Muy buenas tardes. Estamos acá en la radio del Libertador. Acá acompañado mi compañero Juli Berardi. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la presentación. Por suerte, muy bien. Buenas tardes a todos, mejor dicho. Buenas tardes, porque ya pasó el mediodía, así que. Exactamente. Un día bastante lindo para tomarse unos mates y escuchar Frecuencia del Libertador. Exactamente, estamos con unos 17 grados. Lindo día de invierno. No hace frío, no hace calor. Está para estar en el parque con unos mates y una media luna. Contame, Juli, porque este es, para contarle a la gente, es un programa deportivo. Así que contame qué información trajiste hoy. Bueno, como todos ya saben, el pasado sábado, 1 de julio, se realizó la despedida de uno de los grandes y, digamos, de los máximos goleadores en la historia de River Plate. Este es Fernando Cavenaghi, ¿no? De 36 años de edad, se despidió del fútbol en el Estadio Monumental, con un estadio colmado de gente que llegó para despedir a su ídolo. El evento contó con grandes invitados, con un montón de música. Un evento bastante lindo para los espectadores, para los hinchas de River y la gente que le gusta el fútbol. Los invitados, algunos de ellos fueron Enzo Francescoli, Pablo Aimar, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y el Chori Domínguez, entre otros grandes jugadores y famosos como Pedro Alfonso, entre otros. Aparte de realizarse un show musical de los Totora, gran banda musical que la verdad que la está rompiendo. El ex delantero comenzó su carrera en River en el 2001 y tuvo 3 ciclos en el club, 2001-2014, 2011-2012 y 2014-2015. Es muy querido por los hinchas de River tras volver al club en el momento más difícil de la institución, obviamente el descenso a la B Nacional. Claro, recordemos que descendió y Cavenaghi volvió y fue pieza fundamental para que River pueda volver a la primera división. Exactamente, metió muchos goles y fue clave en muchos partidos que River afrontó una situación complicada, pero que pudo salir y volver a ascender a la primera división del fútbol argentino. Por eso la gente lo recuerda como lo recuerda, es un gran gesto de él, porque no cualquier jugador vuelve a la B. Exactamente, perdés un montón de millones en Europa, en donde estabas jugando, y volver a River cuando sabía que tenía menos salario es bastante buena persona y se siente que es hincha de River y que los quiere los colores. Se siente la pasión que tiene por el club. Exactamente. Y contame, ¿qué más pasó en este partido, en este gran partido de despedida? Y este partido, hubieron goles bastante lindos, como el de Marcelo Gallardo, que yo personalmente no lo vi, pero me contaron que estaba bastante lindo el gol, ¿no? Fue un partido muy divertido y entretenido para la gente que lo vio, ¿no? Fue muy, muy bonito. Como en todos los partidos de despedida, siempre se busca más la diversión que el profesionalismo, ¿no? Exactamente, ver a su ídolo, sacarse los botines y sacarse todo y retirarse del fútbol directamente, como pasó en la despedida de Diego Milito también, que fue un momento gran emotivo para todos los hinchas de Racing y para los de fútbol, como de Villarreal y de todos los que tuvieron el placer de que Diego Milito fue en su club. Fue muy lindo. Le mandamos un saludo a Diego Milito si obviamente, si nos escucha Diego Milito, te queremos mucho. Racing te quiere. Y cambiando un poco el tema, bueno, en realidad, antes de ir al tema, vamos a mandar una pausa, así lo dejamos de molestar un ratito. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En un lento degradé, supe que te perdí. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. quedará, otro crimen quedará sin resolver. Bueno, volvemos en este programa, acá con Juli, le recordamos. Ya que estuvimos hablando de los partidos, de la despedida de Cabenab y el Cabegol para los hinchas de River, vamos a hablar un poco de la Libertadores, algo más actual de River y más competitivo. Recordemos que River hoy juega la ida de la Libertadores contra Guaraní, allá en Paraguay. Pero no es cualquier partido, ya que recordemos que es el partido que vuelven de... Se puede recordar el doping que se le hizo a Martínez Cuarta y a Maidana. Todas las conferencias de prensa que se hicieron. Recordemos que el DT de Guaraní dijo unas palabras medio enojado, mostrando su parte negativa contra la Conmebol, ya que dijo que está mal que los jugadores puedan jugar porque se drogaron y deberían tener una gran suspensión, no de un solo partido, sino de varios. Pero Juli, comentame que para vos qué es lo que pasa. Y estos pibes se metieron en un problema. Son jóvenes, tienen futuro y se metieron en las drogas, donde no hay que hacer en jugador profesional, ni hay drogas ni alcohol. Y bueno, a mi opinión, tendrían que haber sido descalificados porque, contando que ya ha pasado en varias ocasiones, era lo que tendría que haber pasado. Recordemos que la institución del club, River Plate, aclaró y usó como pruebas de que el laboratorio estaba inspeccionado por la Conmebol, ya que no estaba legítimamente bien armado, no estaba todo muy, muy legal, pero no deja de ser algo importante para el club, ya que no va a poder jugar con Martínez Cuarta y Maidana este partido, ya que la suspensión al final fue de un solo partido. Y va a ser reemplazado por la incorporación Pinola y probablemente juegues Coco también, otra incorporación nueva que tienen. La gran duda es si Enzo Pérez va a jugar o no, porque Gallardo no lo quiere convocar, no lo quiere hacer jugar, pero Enzo Pérez tiene mucha ganas de jugar. Y sí, la vuelta tiene ganas de jugar. Siempre un jugador, cuando vuelve, tiene ganas de jugar. Apenas empieza la vuelta, tiene ganas de jugar. Va a ser lo mismo, perdóname, pero Coco volvió y le insistió a Gallardo para que lo ponga a jugar. Y al final Gallardo, bueno, que Coco va a estar entre los seis principales. Es importante Coco para el equipo también, porque es un gran delantero que viene de jugar en Newell's, de tener unas grandes temporadas, y que esté en River y sea titular es importante para el equipo. Sí, porque va a beneficiar el ex Newell's. Y recordemos también que Lolo, el jugador de Racing, por fin va a poder jugar en el once titular de River, ya que antes no podía jugar y ahora, como Gallardo se quedó sin opciones, va a tener que convocar a Lolo. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a ir con otros clubes, porque Godoy Cruz también juega a la Libertadores. Juega hoy, martes, a las 19:15, 7:15 de la tarde, contra el Grêmio, allá en Brasil. Partido complicado, sobre todo para este club, medianamente sin experiencia internacional. La verdad que sí, complicado, pero sabemos que Godoy Cruz va a poder llevarse una ventaja a casa. Sí, le van a un saludo allá a Mendoza. Y también recordemos que el jueves, Lanús debutan en Libertadores, pero juegan nuevamente en los octavos de final allá en Bolivia, en la altura, partido complicado, siempre en Bolivia. la altura complica al rival. Siempre complica bastante la altura, y más jugadores argentinos que están acostumbrados a jugar tranquilos en una zona baja, ir ahí arriba, altura, es complicado para todos. Siempre es algo complicado. Pero vamos a cambiar el tema y vamos a hablar sobre los pases, porque todavía, por más que arranque la octava de Libertadores, los pases siguen moviéndose. Por ejemplo, recordemos que Vélez, gran club, vamos a aclarar, Pavone se fue a Estudiantes y sin previo aviso se fue para Estudiantes y se fue medio vacío el club. Pero bueno, pero se dice que Vergesio, el ex jugador de San Lorenzo, va a ser el nuevo refuerzo para Vélez, que es algo muy bueno porque se quedó sin experiencia, ya que es un club que adquiere jugadores de abajo, de la octava, la novena, siempre. Necesita jugadores con experiencia como Vergesio para poder levantar el equipo. Sí, sería una gran incorporación para el club de Vélez, ya que tiene jugadores muy jóvenes jugando de titular, y que llegue un jugador con tanta jerarquía, está bueno para el equipo y para el club. Y bueno, también, por último, Beruto Martínez está en duda si se va para la Liga de Quito o se queda acá en Buenos Aires, pero el tiempo y la plata lo dirá, a ver qué pasa. También el polémico jugador, se podría decir, Brian Sarmiento, es jugador de Banfield, ya no juega jugador de Banfield, y confirmó el pase para irse para el club del cual es equipo, Newell's Old Boys de Rosario. Sí, se lo ha visto en las canchas de Newell's alentando a ese equipo, y bueno, está bien el pase para él, ya que es hincha de ese club, y veamos que tenga un gran futuro en Newell's. Pero si hablamos de pases, uno de los clubes que más suena es San Lorenzo, ya que tiene un gran recambio. Recordemos que se le fue Fortigosa para afuera, y por ejemplo fue a buscar a Rafaela, recibió a Gudiño, un gran jugador de la crema, no va a jugar en la B, ya que transferido para la Copa Libertadores. Sí, la verdad, Fortigosa me ha llegado el rumor de que Boca lo quiere. No está confirmado 100%, pero Boca estaría buscando al jugador Fortigosa. Pero recordemos que San Lorenzo no solo va por Rafaela, sino que también se fue a Europa a buscar el turno. Hablaron con el representante, pero no es nada seguro, pero hay una gran posibilidad de que Iturbe, el ex Roma, pueda jugar ahora en San Lorenzo. Iturbe, la verdad que gran jugador, es rapidito, ya ha jugado en River, ya tiene su carrera hecha, así que si va a San Lorenzo sería una gran experiencia para él y para el club tener un gran jugador como es Iturbe. Vamos a hablar un poco de la contra de tu club, de Rojo, Independiente de Avellaneda. Rigoni, como se pronuncia, pero bueno, te mandamos un saludo por la duda. Se va a quedar Independiente, ya que aclaró que no se quiere jugar a Boca, su representante lo aclaró. Y bueno, va a seguir jugando en el Rojo, este gran jugador. Buen mensaje para los hinchas independientes. Sí, la verdad que aunque yo sea del club contrario, de la academia, es un gran jugador que maneja bien las dos piernas y es rápido, hay que aceptar. Cuando es un buen jugador. Y recordemos que también es una oferta por el boliviano Chumacero, que está jugando en Stronger. Vamos a ver si Independiente puede traer a este centro mediocampista delantero, a ver si puede reforzarse con la temporada. Yo el Tiger boliviano le dicen, No sé, hay que ver cuánto promete el jugador. Y vamos a hablar del ex campeón, el campeón hasta ahora de la Copa Argentina de Boca Juniors. Recordemos que está dispuesto, fue a buscar a México en Tigres, fue a buscar a Pizarro, dice que está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión. También fue a buscar el 9 a Brasil, a Guanchope Ávila, pero no es nada seguro porque está muy metido allá en Brasil, Guanchope, no se quiere ir, no quiere volver acá a América, Argentina, cualquier cosa. Y también el chileno Medel, recién perdiendo la final de la Copa Confederaciones, dice que Boca le ofrece un contrato muy alto, pero Medel no está muy seguro de lo que va a hacer en el futuro. Por último tenemos al caso Pavón, que es un caso que se está hablando ahora últimamente, ya que el Zenit tiene casi todo cerrado para que se vaya, pero no es nada seguro. Vamos a ir en un corte, vamos a poner una música, así alegramos el día. on a time you dress so fine. Through the